absolutamente nada que perder. Todo lo que se me presenta es lo que la vida ofrece. Eso es mucho con lo que yo hoy lucho. Será un buen recuerdo que dará en el ayer. Poco a poco me doy cuenta de la ecuación que tengo que resolver. Sí, la vida a mí me da tormenta si me cruzo un cielo gris. Mi cara feliz, al tiempo malo, buena cara es buen decir. Sí, la vida a mí me da solcito y una vida junto a ti. Mi cara feliz, agradecido, ya no hay nada que pedir. Y esto es música nueva, es el trap de música nueva. Tenemos un trap para cada una de nuestras secciones. Y música nueva está a cargo de Yanin Aravena, quien ya está en nuestro estudio. ¿Cómo está, Yanin? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Richard? Bien, también feliz de tenerte acá en estas semanas por medio con Yanin y con Tillo. ¿Cómo quedó Tillo? ¿Quedó bien? Sí, súper bien. Y se viene después el 26 con otra banda muy buena. ¿Confirmada, se puede decir? Sí, Ileta Marchita. Muy bien. Y hoy estaremos con Cómo Asesinar a Felipe. Es una banda fundamental del último tiempo en la música chilena. Sí. Qué tremenda banda, con un sonido tan único, tan característico. Sí, 12 años, ya van por su séptimo disco este año. Y en lo personal estoy muy nerviosa porque me gustan mucho, pero voy a tratar de dejar de lado todo eso para poder conversar tranquilamente con Felipe Metraca, que viene en camino. Y eso, pues vamos a repasar su nuevo disco que lanzaron hace muy poquito, el 12 de julio, ¿ya? Que se llama Naturaleza Muerta, que ya pueden escuchar en todas las plataformas de streaming y también comprarlo en disquerías. Ahí en sus redes sociales ahí tienen los detalles de dónde se puede adquirir. Y eso, pues, ojalá partamos escuchándolos. Claro, vamos a escuchar una de las canciones más tradicionales de Cómo Asesinar a Felipe, para luego, con Matraca acá, analizar lo nuevo, ¿no? Que tiene que ver con sencillos, con colaboración. Exacto. Hay una colaboración con Camila Moreno. Desde ya te dicen Cómo Asesinar a Felipe con Camila Moreno y uno, claro, se imagina que va a estallar esta cosa. Sí, y la primera que presentaron de este disco es con Chino Moreno, así que luego vamos a entrar en detalle. Deftones. Así es, el líder de Deftones. Luego vamos a entrar en detalle sobre cómo se creó este disco y, bueno, nada, cómo ha sido la historia por tantos años ya de esta banda como ícono, como decías tú, de la música de los últimos años acá en Chile. ¿Ya? Y de exportación también. Así es, yo la primera vez que vi a Cómo Asesinar a Felipe en vivo quedé loco, no podía creer el junte de elementos, no, la mezcla de cosas media psicodélicas, con hip hop, con rap, con una fuerza también de banda total, bien explosivo, podría ser una palabra para describir a Cómo Asesinar a Felipe, ¿no? Claro, es como un disparo, como dicen ellos, al subconsciente, que es muy importante que exista, creo yo, y que se reconozca, porque ha funcionado de verdad. Son 7 discos para repasar una y otra vez, los recomiendo mucho, y sobre todo, bueno, ahora el último que vamos a poder escuchar y disfrutar acá. Bueno, ¿cuál es la que vamos a escuchar, Yanin? Que es una que elegiste tú, ¿ah? Cuéntanos, ¿cuál es el título de esa canción? Bueno, es los primeros temas de este disco, se llama La Verdad Fundamental. ¿Ya? Y lo tenemos por ahí, sí. Lo tenemos, La Verdad Fundamental, que pertenece entonces a este nuevo disco, ¿o es de las anteriores, Yanin? No, es de este disco. Es de este disco. Sí, vamos a repasar todo el disco. Ah, muy bien. El nuevo. Naturaleza Muerta. Exacto. Es el título de este séptimo disco de estudio del grupo chileno Cómo Asesinar a Felipe. Hoy la banda estrena, por estos días, ¿no?, el segundo adelanto de la placa, la canción Días Oscuros, que vamos a escuchar más adelante. Se trata, como decíamos, de una colaboración que los reúne con la destacada cantautora nacional Camila Moreno. Naturaleza Muerta fue lanzado en julio, tiene apenas unas semanas en las plataformas de streaming. Así que música nueva real. Música nueva totalmente real. Tuvieron también la posibilidad de presentarlo en la sala Metrónomo. Vamos a escuchar finalmente La Puerta. No, vamos a escuchar antes de entrar. La Puerta no se abre sola. Sí. Esa es la que eso, dice, pero antes de entrar en terreno ya con el nuevo disco, vamos a escuchar un repaso de uno de sus temas icónicos, que se llama La Puerta No Se Abre Sola.

ya no quiero más enfrentamientos de este tipo, un signo de interrogación. 6 de la tarde con 24 minutos, Yanin Aravena nos trae la música nueva y hoy ya estamos con nuestro invitado. Yanin, preséntelo usted misma. Sí, yo... nos vamos a dar un lujo hoy día en Todo por la Tarde de conversar y escuchar y tener acá a Felipe Metraca, batería de Cómo Asesinar a Felipe. Sí, hola Felipe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Hola, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nos comentaba Felipe que tiene muchos proyectos musicales. Sí, ¿no? Muy buenos. Sí. Con la Brigio Orquesta y bueno, nos contaba también que con Angelo Pieratini, así que... Sí, con varios, también con el Cabezón de los Chanchos, su proyecto buenísimo. Solista, que se llama Jaco Sánchez, también Jaco ahí, Sánchez. Sí, soy el baterista buenísimo. De ese proyecto, así que está movida la cosa. Movida la cosa, y se vienen viajes. Sí, sí. Sigue movida la cosa. Sí, vengo llegando Conce con la Brigia, estuvimos el fin de semana tocando allá. Felicitaciones por el Pulsar, ¿ah? Sí, fue... Premio Revelación. Así premio es. Revelación, sí. Fue emocionante. Aunque yo pensé que no me iba a sentir nada y cuando dijeron el nombre de la Brigia me emocioné. Algo cambió. Sí, algo cambió en mí. Buenísimo. No, pero bueno, acá está Felipe para contarnos del último disco de Cómo Asesinar a Felipe, el séptimo en una carrera ya de 12 años que pasa volando, y para contarnos también del trabajo con Koala Contreras, con DJ Espacio, con Sebastián Muñoz Bala. Sí, Seba Bala. Seba Bala, y con Cristian Gallardo, de en saxo y flauta. Sí. Y nada, hablar de un disco conceptual, ojalá, o sea, explicarnos un poco de dónde vienen todas estas ideas que yo quería como ejemplificar en las primeras frases que se escuchan en el disco, que dice como, hemos olvidado la verdad más fundamental. Que por muy refinados que nos hayamos vuelto, estamos conectados a la red de los seres vivos. Sí. Siento que esa es como la premisa de todo, ¿no? Sí, en verdad somos bien fanáticos de los discos conceptuales. O sea, hace tiempo que como que cada vez que hacemos un disco tratamos de darle un concepto. Uh-huh. Muchas veces nos sale como de manera natural, otras veces más pensado, pero siempre hay algo detrás. Y esta vez, claro, tiene mucho que ver con la naturaleza. Porque el disco anterior, que se llama Elipse, uh-huh. Ese hablaba mucho, era muy cabezón y era sobre como el ser humano, así, ¿cachai? Era como existencialista. Y tiene una onda también como con la duración de las canciones, sí. Que sí. Casi como secuencia Fibonacci, así. Sí, es que nos gustan todas esas cosas que como que acompañan a la música. Claro, bueno, y a la vida también. A la vida, sí. Pero claro. ¿Es más sensorial este disco de alguna manera? Sí, puede ser. En general, desde que llegó Gallardo, que es el saxofonista, uh-huh. Que llegó en el disco anterior, yo creo que todo se transformó en... trajo el elemento sensorial que está en Gallardo, pero nada, este disco, claro, tiene mucho que ver con la naturaleza, desde el desastre ecológico que uh-huh. Estamos cometiendo hasta también admirarla y disfrutar la naturaleza cuando uno está ahí afuera o está ahí en algún lugar... No sé, pues que te llena de energía, también tiene que ver con eso, o sea, son como los dos lados de la naturaleza, no es solamente como el daño que le estamos haciendo, sino que también de disfrute. El respeto, sobre todo. Claro, el respeto, se dio así, como que, no sé si tiene un nombre eso, pero como que nosotros, bueno, ensayamos mucho y como que conversamos y como que se va dando, se va dando, sin que hablemos tan concretamente de algo, como que todos estamos siempre en la misma, entonces... Claro, conectados. Conectados, ¿cachai? Y no tenemos ni siquiera que decir ya, este disco que se trate de esto, sino que como que va saliendo solo y así nos ha pasado siempre, hoy es entretenido y Koala, que es el que escribe las letras, esta vez como que está un poquito más enfocado en eso y esa, el sample que tú... Es que hay muchos samples. Hay mucho. Ese es uno de los tantos. Sí, es que ese DJ Espacio que siempre es adicto a las películas, entonces como que él quiere que sea todo nuestro disco con una película. ¿Cachai? Entonces él le da todo ese enfoque sampleando y va poniendo como... Frases. Lo hace desde el primer disco, ¿cachai? Exacto. Es como su marca registrada y es entretenido porque igual le da como un giro a como el disco también. A la intención narrativa. Exacto. Que leía por ahí, que sí, comentaban ustedes también. Sí. Tiene toda una atmósfera cada uno de los discos de Cómo Asesinar a Felipe. Cuéntanos cómo trabajaron a nivel de producción musical también para este disco. ¿Cuáles son los arreglos, los instrumentos que vamos a descubrir escuchándolo? Sí, bueno, el segundo disco que grabamos con Cristian Gallardo, que es el saxofonista, entonces... El primer disco, o sea, que grabamos con él, que Elipse, era un, al final era una canción que duraba 40 minutos. Que chévere, una locura. Entonces, en esta vez quisimos hacer formato más canción, o sea, temas más cortos, ¿cachai? Que como que fueran más directos también. Para eso grabamos en CHTA y en Ñuñoa, y justo fue en un momento que andaba el bajista Fey No More, que nosotros trabajamos con él. Con Billy Wool. Con Billy Wool, que nosotros le decimos tío Billy ya. De Kularu Records. De Kularu, ese es nuestro sello gringo. Y nada, él estaba acá en Chile porque vino a tocar con nosotros a Lollapalooza. Y aprovechamos esa semana entre medio, nada, pues, y él grabó el disco acá, y después estuvo acá también y lo mezcló, entonces como que todo lo hicimos acá en un estudio en Ñuñoa, y esos puentes musicales grabamos instrumentos clásicos también en, bueno, en una canción está Camila Moreno. Claro. Como que la idea era un poco... Hay poesía también. Sí, está Mapurbe. De Mapurbe. Claro, la idea es que en cada canción hubiera invitados. Como abrimos como nuestro, porque nosotros igual somos bien como de ensayar y somos nosotros nomás. Entonces esta vez dijimos, invitemos gente, ya lo habíamos hecho el 2010 con otro disco. Sí, sí, eso estaba repasando, que a sí. Raimundo Santander Raimundo. También lo habían invitado antes. Y sí, Raimundo ya es casi un miembro de la banda, o sea, tocamos muchas veces con él y hemos hecho muchas cosas. Pero esta vez dijimos ya que cada canción tenga un invitado. Y como tenemos el contacto con el sello de Billy... También invitamos a Chino Moreno de Deftones en una canción, Camila Moreno, Tamapurbe y un lote que se llaman Avalancha, que son unos percusionistas que tocan con improvisación en señas, así como que se van haciendo las señas y los gallos van entretenidos. Es un juego también. Es un juego, sí, es súper entretenido lo que hacen y bacán, bacán. Sí. Se metimos claves, un montón de instrumentos, o sea, es que cada vez que grabamos un disco aprovechamos de hacer todo lo que podemos. Aprovechemos de escuchar el tema... Disparan. Disparan, ah, exacto. Sí. El primer single del disco que presentaron hace un par de meses. Que tiene video. Sí. Tiene un video súper bonito que lo hizo Leo Beltrán, es un video animado, que claro, los videos animados son súper... O sea, hay mucho trabajo ahí detrás, mucho talento también, sí. Qué bonito el trabajo de colores de la animación, sí, ¿no? como nocturno. Bonito. Sí. Bueno, y que acompaña también la línea del disco y de los afiches de... Sí, sí. De Ariel Altamirano, DJ de Montiel. Ah, buena. Sí. Recién estaba con él también. Buenísimo, sí. Saludos para él porque... Sí. Bueno, los viene acompañando de hace tiempo y ya es como una marca registrada también dentro del proyecto Cómo Asesinar a Felipe. Bueno, sí. Preséntanos Disparan, Felipe, y cuéntanos antes también cómo es trabajar con Chino Moreno, ¿no? Toda una leyenda también a nivel mundial, el vocalista de Deftones. Sí, fue, increíble trabajar con él, es como un sueño porque, bueno, a todos los de la banda nos gustaba mucho esa agrupación desde que éramos chicos, ¿cachai? Entonces... Nada, primero nos contactamos por internet y estuvimos hablando como de la, más o menos de para dónde iba la cuestión, pero después cuando vino Deftones nos juntamos con él y ahí estuvimos compartiendo, le hablamos de la letra, de lo que se trataba la canción y ahí él como que enganchó y nada, pues escribió, grabó, súper profesional y nada, o sea, muy, muy, muy bonito y nada, o sea, emocionante, nunca hubiera creído que hubiéramos tenido un tema con él. Preséntalo para toda nuestra audiencia. Para todos, claro, que disfruten, Disparan, Fill the Skies, que es Cómo Asesinar a Felipe junto a Chino Moreno. cómodos pero infelices. El mal crece, disparan a quemarropa, nos convencen de la fuerza, el poder, voluntad para elegirles, para no creerles. Vine, quieren nuestra carne, sudor, sangre, pero hay algunos que no abandonaremos lo vital, lo realmente vital. Te necesito, me necesitas, somos y no se vende. Pregúntale al alerce cómo era antes, antes que llegaran engañando, expropiando. Están ahora y vendrán más después, hasta que se extingan. Atento a tanto progreso, el enojo es un poco comparado con la miseria. Disparan, disparan, a quemar ropa. Disparan, disparan. Disparan, estamos viviendo un viaje alucinante, Yanin, con cómo asesinar a Felipe, que se encuentra en Instagram como Operación CAF. Sí, en Twitter también, ¿no? Sí, Twitter también y Facebook también, y nuestro sitio es operación.cl. Bueno, y CAF, que así se abrevia a cómo asesinar a Felipe, estuvo también ya una presentación, ¿no? Estuvo bien interesante esa noche. Allí en Metrónomo, sala Metrónomo, ¿no? Sí, es una sala relativamente nueva que está bien buena para hacer conciertos, porque es un espacio ni muy grande ni muy chico, claro. Tiene buen sonido y queda en el barrio de Yaita. Claro. Ideal. Y cuéntanos cómo fue, fue Camila la experiencia, Moreno. ¿No? Y la experiencia sí. De partir tocando en el sí, entre eso, público. Eso fue entretenido. Siempre para los lanzamientos nos gusta hacer como sorpresitas, cosas así, entonces. Esta vez no fue la excepción y, claro, planificamos como todo para que la gente pensara que íbamos a salir en el escenario y habíamos puesto unos instrumentos electrónicos entre medio del público. Entonces empezamos a tocar ahí, como que la gente se dio vuelta y fue como, ¡oh, están acá tocando! Y fue como una energía así, fue mucha energía en un momento, fue entretenido. ¿Y cómo estuvo la llegada de las canciones nuevas? Estuvo bueno, después tocamos el disco nuevo completo con Camila Moreno, también estuvo Avalancha, estuvo Mapurbe, estuvieron todos los invitados, tenemos una canción con violín y cello, también estuvo súper entretenido. Son un poco emocionantes eso, los lanzamientos, porque uno está con mucha energía, así como que es como un estrés y ansiedad. Y como soltar un poco también, ¿no? Soltar, sí, claro. Hemos tenido conciertos de lanzamiento increíbles y es como que el otro día está ahí, pero muerto. Así, como que es un viaje y nada, entretenido. Estuvo bonito, salió todo bien, porque era un show bien exigente, como que tenía tres partes, ¿cachai? Como que nada, pues, menos mal que salió todo como esperábamos. Bueno, y lo importante es que ahora se van de gira. Ya empieza sí. Con el lanzamiento también el movimiento en vivo, sí. Que sigue. Y van luego, a estar... ¿ha pasado esta mañana? Sí, pasado mañana, esta sí. Semana... Si quieren encargarme algo, les puedo traer Merquén. A Conce. Conce, Temuco, Valdivia y sí. De vuelta a Talca. Vamos a dar sí. El detalle, el 14 van a estar en Casa de Salud, en sí. Conce. El 15 van a estar en Temuco, el 16 en Valdivia y el 17 en Talca. Todo el fin de semana largo en el sur. Sí, claro. Y centro sur. Centro sur. Para que no se enoje. Le decimos vámonos para el sur a estas giras que hacemos siempre y tratamos de hacerla todos los años. Desde el 2010 creo que fue la primera. Tocamos en Casa de Salud, primero en Conce, que es el mejor lugar de Chile para disfrutar de la noche, para pasarlo bien, sí. Sí, sus distintos ambientes. Para distraerse. Claro, y la entrada siempre es liberada, hasta las 12. Claro. Entonces, nada, pues súper bien. Después, ¿cómo se llama? En Temuco es entretenido porque le pusimos como Crimen Secreto, que es como un show que la gente no sabe dónde, ¿che? Como que te tenés que inscribir y es íntimo, es como para 40 personas. Ya se agotó el primero y quedan como 5 entradas para el segundo, entonces eso va a ser, en un día vamos a tocar 2 veces. Hablando de exigencias. Sí, en Temuco. Pero es entretenido porque es como algo nuevo y sí. Nada, pues, lo vamos a pasar bien ahí. Después en Valdivia, el nombre es chistoso, se llama Rata Envenenada el lugar. pero es como el lugar donde están pasando cosas musicales allá en Valdivia, es como, hay una pista de skate en el escenario. Buenísimo. El escenario queda arriba de una pista de skate, entonces es como bacán tocar ahí. Yo fui con la Arigia el año. ¿Y usted patina, Felipe? ¿Tiene? No, yo no, pero mi hermano patina y nada, pues tengo ahí todo el respeto por los skaters y todo eso. Me gustan todos esos deportes. Toqué ahí con la Arigia y es bonito el lugar. Y después en Talca tocamos en Central Bar, se llama, que es un bar chiquitito, sí, rockero que queda está ahí en el centro, de hecho. Está en el centro y es un bar en el centro, sí. Pero muy acogedor. Ya tocamos ahí el año pasado también, así que nada, pues como cada vez que uno puede ir a tocar a regiones, porque es complicado para bandas independientes hacer estos viajes. Sí, eso hay que destacar, que desde un principio ustedes se han dedicado como a la música desde el lado independiente, con el disco, o sea, con el sello Potoco Discos. Sí. Y luego, bueno, con el sello de Billy Gulp. Cularro, sí. Así sí es. Así que, buenísimo y un privilegio para todas las personas que los van a poder ir a ver en vivo. Sí, que vayan, porque es harto esfuerzo como ir para allá. Nada, pues así que vamos con todas las ganas de mostrar la música nueva y en Conce tenemos hartos seguidores. Así que vaya la gente de Valdivia, que nos escucha en el 92.1 del FM hasta ahora. Saludos a Valdivia, que se conecta con Radio Nuevo Mundo y el Todo por la Tarde también. Yanin, ¿con qué nos vamos? Usted elige. Sí, yo acá estoy dirigiendo la orquesta. Bueno. No, quería que escucháramos el tercer y cuarto tema del disco. Yeah. Que se llama, el primero, Adaptarse, Cambiar o Desaparecer. Y pegadito, una canción muy importante, creo que es una de mis favoritas. Que se llama Busca la Paz. Ah, sí, vaya. Por favor, escuchémosla todos con detención y que la disfruten. Gracias. Arremeciendo la esfera mientras se revuelve todo. Y ya no sé si el azul del cielo es el azul del mar. Se esconde la calma y la venda de los ojos hay que aprender a quitarla. Para ceder y crecer, ataca, recibe, busca la paz. Por la orilla se llega, vigilantes del camino te cuidarán. Cada milla pilla el sendero y baja cantando en el alma. Baja soltando las amarras propias del día a día. Alimenta del día a día, alimenta el cancionero. Respira hondo. Masajeándose en el andar sobre arena blanca, agradeciendo por cada trocito de nácar que después de participar en la danza con algas al morir llegaron aquí, aquí donde viven pequeños seres desinteresados que nos abrazan sin preguntar la sal, que es el punto donde nos amamos y quemamos la piel después de los besos de aloe para proteger. Cruzando los cifres verás como pocas veces tendrás. En el tránsito podrás contemplar la belleza simple en la compleja creación, el misterio del origen. Árboles y suculentas coloradas por el sol, coloradas por el sol, coloradas por el sol. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza, yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. Y tú. Alados y otros nos miran con ojos de asombro, pero amorosos receptores nos miran como tales, visitantes cuidadosos, pescadores de momentos felices para no mentir cuando te beso en la frente. Potente viento me eleva. La amabilidad peligra cuando el hambre es capaz de hacerte rodar por el acantilado. Entonces seremos pájaros para volar tan lejos y volver al punto antes de explotar, sumergirte en agua fría. Cruzando los cipreses verás como pocas veces tendrás. En el tránsito podrás contemplar la belleza simple en la compleja creación, el misterio del origen. Árboles y suculentas coloradas por el sol, coloradas por el sol. Es Operación CAF, ¿cómo asesinar a Felipe? Sí. El día de hoy en nuestro Todo por la Tarde. Recuerden que se van de viaje, van a estar todo este fin de semana los chicos allá por el sur, Yanin. Además está el disco físico, ¿no? ¿Hay un cassette también? Sí. Sí, está en vinilo, ¿no? No, en vinilo estamos esperando, lo vamos a hacer en vinilo, pero en estos momentos está en disco compacto y en cassette. Que quedan poquitos cassettes porque eso los coleccionistas ahí se los pelean. ¿Los van a llevar al sur? Sí, lo buenísimo. Que vamos allá a la tiendita CAF, ahí para el sur, va con todo lo que tenemos, de porque tenemos hartos discos, vinilos, CDs, todo. Bueno, y también comentar que este año publicaron una reedición instrumental de sí. su disco del 2012, que le cambiaron el nombre y se llama Empezará de Nuevo. Sí, sí. Y lo publicaron por el sello del Chalo González. Sí. ¿Cierto? Sí, Aconcagua. Sí, ese está bueno, sí. Porque él hizo la reversión de todas las canciones, no solamente que le haya quitado la voz, sino que él también jugó mucho con las maquinitas. Claro. Son las grabaciones originales del 2012, pero él las manipuló. Es entretenido, está en Spotify, lo pueden escuchar, sí. Está toda nuestra música ahí, pero para los que les gusta la banda es también entretenido escuchar instrumental ese disco. Palabras finales para comentar Días Oscuros. ¿Cómo fue trabajar con Camila Moreno? Leí por allí que se acopló de una manera increíble, sí. a la energía de Cómo Asesinar a Felipe. Sí, hay mucha gente que como que le sorprendió, que no sé, como que trabajáramos con ella, y para mí es como de lo más natural. Claro. O sea, encuentro que es muy así, no sé, es una mezcla que no es tan extraña, nos gusta la misma música. Coherente, sí. Es coherente, o sea, hablando con ella te das cuenta que las influencias son exactamente las mismas, ¿cachai? Y ella también tiene muchas cosas experimentales. Nada, queríamos escuchar la voz de una mujer también en nuestra música, que el mismo Ariel Altamirano, el uh-huh. diseñador, muchas veces me decía como que él encontraba que faltaba una voz de mujer algunas veces, ¿cachai? Para matizar, porque es muy masculina nuestra, claro. nuestra, o sea, nuestra postura, nuestra música, ¿cachai? Es como muy masculina. Entonces, nada, pues ella llegó, se juntó con Koala para ver lo de la letra, y ahí se fueron como en una onda del agua, de esa sí. canción Habla del Agua, de que como que si el agua va a volver a estar sobre el planeta, ¿cachai? Claro. Se trata como un poco eso la letra y entretenido trabajar con ella. Bueno, y todo el disco también tiene una intención narrativa detrás, como relacionada a la naturaleza, y hay que protegerla, sí, hay que disfrutarla, abrazarla y compartirla también con cuidado. Sí. Eso. Nos vamos, queremos agradecer la presencia de Felipe Metraca. Gracias. Lo tenemos por la invitación. Aquí ya Felipe siguiéndolo en su Instagram. Sí. Muchas gracias por venir, Felipe, de verdad. Gracias por la invitación. Y por la buena onda. Y gracias a Yanin también. Sí. Siempre música nueva con pura Espero música de calidad, Yanin. Muchas gracias, Richard, y al espacio también, como siempre. Nos quedamos con Días el hitazo más reciente, Días Oscuros. Días Oscuros. Sí. ¿Cómo asesinar a Felipe? Gracias a todo nuestro equipo, José Parra en la producción, junto con Carolina Millalén en los controles, Panchito Navarro, soy Richard Sandoval y nos encontramos ya mañana para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Sin complicarnos, pero el comportamiento humano tiene causa y efecto. Aún no nos cura del mal el espanto. Hemos perdido toda capacidad de asombro. Sombras. Siento el viento tibio acariciando mi rostro, anunciando que ha llegado el horror. Otra vez la bestia suelta que despierta solo para desgarrar carne a sangre fría. Vino para liderar la jauría de obedientes cuerpos vacíos que bailan y cantan melodía hipnótica. Mantener distancia era una opción, una propuesta para no alimentar a la demagogia que come por gula, pero con vida propia supo fortalecerse, expandirse hasta convertirse en un árbol, llegando a los corazones abiertos, confundidos, olvidaron al resto, vendieron sus ojos a sus hijos. Aletas y escamas serán poesía en el agua, nada.